Sometimes I'm a strong man, sometimes cold and scared, and sometimes I cry. But that time I saw you, Comenzamos con una canción de los 80 interpretada por Stevie Nicks, que en ese entonces hacía parte de la agrupación de Fleetwood Mac, y el cantante de la agrupación Eagles, Don Henley, se unieron para hacer esta canción Leather and Lace, con la cual comenzamos esta segunda hora de Estrellas de Medianoche. Por emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Bueno, y esto nos indica que ya comenzamos un nuevo día. Ya han pasado 7 minutos de el martes 31 de octubre de 2023. Y aquí estamos con ustedes presentándoles Estrellas de Medianoche. Pues sí, podemos decir que edición de Halloween, hoy 31 de octubre. Deseándoles un muy feliz día lleno de regalos, sobre todo de dulces para los niños. Una fiesta muy típica para los niños. Algunos la celebran, otros no. Unos colegios la celebran, otros colegios no. Vamos a ver qué sucedió un 31 de octubre en la historia. En el año 475, Rómulo Augustulo es proclamado emperador romano. El 31 de octubre de 1512, en Roma, se inauguran los frescos de la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, pintados por Miguel Ángel. 1517, en Wittenberg, Alemania, Martín Lutero clava las 91 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos, también llamada Schlosskirche, siendo el inicio de la Reforma Protestante. 31 de octubre de 1615, en España, Miguel de Cervantes dedica al conde de Lemos la segunda parte del Quijote. En 1798, John Dalton descubre la enfermedad de la vista llamada discromatopsia o ceguera de los colores, conocida como daltonismo, porque fue descubierta por este señor, John Dalton. 1929 nace Bud Spencer, actor italiano, quien falleció en 2016. En el 63 nace Dunga, futbolista brasileño. En el 64 nace Marco Van Basten, futbolista neerlandés. En 1971 nace Rafael Noboa, actor colombiano. En el 84, la primera ministra de India, Indira Gandhi, es asesinada por dos guardias de seguridad, Sikh. Estallan disturbios en Nueva Delhi y otras ciudades y mueren alrededor de 3.000 Sikhs. 31 de octubre de 1992, en Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II reconoce que la Iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei. En 1993 muere Federico Fellini, cineasta italiano, quien había nacido en 1920. En 1993 muere River Phoenix, actor estadounidense, quien había nacido en 1970. En el año 2010, 31 de octubre, en Estados Unidos, la cadena AMC difunde el primer episodio de The Walking Dead. En 2011, según cálculos estadísticos aproximados, nace el habitante 7,000 millones del planeta. 31 de octubre de 2018, en Pakistán, Asia Bibi es absuelta por el delito de blasfemia contra el profeta Mahoma. Asia Bibi es una mujer católica pakistaní, nacida en 1971. Fue juzgada y condenada a muerte por blasfemia en 2010 por un tribunal pakistaní. En octubre de 2018, el Tribunal Supremo de Pakistán la absolvió debido a pruebas insuficientes. Aún vive, obviamente. Bueno, obviamente no. ¿Cuántos años tiene? 105 años, pero parece que vive todavía. Año 2019, Nintendo, en asociación con Next Level Games, estrena Luigi's Mansion 3, un videojuego de plataformas para Nintendo Switch. 31 de octubre de 2019 muere Alfredo Molano, sociólogo, periodista y escritor colombiano que había nacido en 1944. Y finalmente, el 31 de octubre de 2020 muere Sean Connery, actor y productor de cine británico, quien había nacido en 1930. Hechos sucedidos un 31 de octubre en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad con la agrupación Bad Company, If You Needed Somebody. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Should have told you by now, but I can't find the words. Oh no. If I could show you somehow, but I don't have the nerve. Oh no. You don't see me looking at you. How could love be so blind? Somehow you don't notice me. Sooner or later, yeah, there will come a time, baby, if you needed somebody,

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I Know What You Want se llama la canción que escuchábamos con Busta Rhymes y Mariah Carey. I Know What You Want. Una canción de una balada del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. ¡31 de octubre, año 1947! Hace 77 años. Nace en Hertfordshire, Inglaterra, el cantante y compositor Ross Ballard, que perteneció a la banda Argent. Argent alcanzaron el número 5 en el Reino Unido en 1972 con la canción Hold Your Head Up. Ross Ballard escribió las canciones New York Groove, esa canción de Ace Frehley de la agrupación Kiss. También escribió esta. El señor Ross Ballard, que está de cumpleaños hoy, escribió más canciones. Escribió la canción Winning de Carlos Santana del año 1981. Escribió también el tema God Gave Rock and Roll to You, éxito de la agrupación Kiss. Ross Ballard, de cumpleaños hoy. Cantante y compositor británico. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Bueno, y el cumpleañero de hoy, 31 de octubre de 1947, Ross Ballard también escribió esta canción para la agrupación América, You Can Do Magic. I said if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. Desire, magic, and you know you're the one.

con esta power ballad de Guns N' Roses le damos la bienvenida al mes de noviembre. Ya van 44 minutos del primero de noviembre del año 2023 y al menos en la ciudad de Pereira está lloviendo, pero copiosamente. November Rain, Guns N' Roses. Power Ballad en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es con Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. Devoto a ti y sin esperanza. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Honey, Es una canción de la agrupación de Manhattans, Shining Star. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. October 31, 2007, la cantante ganadora de X Factor en el Reino Unido, Leona Lewis, de 22 años, ayuda a impulsar las descargas de música en línea en el Reino Unido al alcanzar la cifra récord de 1.700.000 unidades, convirtiéndose en la semana con mayor venta de descargas en la historia. El aporte de Leona Lewis para engrosar esa cifra fue de 106.000 descargas de su tema Bleeding Love. Eso fue el 31 de octubre año 2007. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está ella, Leona Lewis, con su canción de 106.000 descargas en una semana. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. And I keep bleeding, love. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.